Posicionamiento de la Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras ante la pérdida del expediente judicial del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. La Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras hace saber al pueblo hondureño y a la comunidad internacional lo siguiente. Primero, no creemos en la versión oficial sobre el robo del expediente a la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Penal, de Francisco Morazán María Luisa Ramos, de la manera que se cuenta, pues no conocemos hasta el momento a ningún magistrado o magistrada que se movilice sin protección policial y que mueva un expediente en estado de secretividad con la ligereza e irresponsabilidad como se requiere, muestra ante la opinión pública. Segundo, no es difícil suponer que hasta la fecha se haya infiltrado importante información sobre las diligencias de investigación en torno a los autores materiales e intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres, y que dicha información en manos de los asesinos podría ayudar a garantizar ocultamiento de pruebas y, por lo tanto, impunidad, tanto para los autores intelectuales como materiales del asesinato. Tercero, denunciamos que la información contenida en el expediente ya no es secreto o ya no es secreta, pero la Corte Suprema insiste en dilatar y ocultar el proceso investigativo sin adelantar una tan sola acusación contra los autores intelectuales del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. La sustracción del expediente en el estado de secretividad, en las circunstancias que haya dado, nos indica que los hilos del poder se mueven en función de ocultar o proteger a los que ordenaron matar a la compañera Berta. Cuarto, recientemente hemos sido testigos como el Banco FMO, en su último informe sobre el proyecto Agua Zarca, intenta limpiar de culpas al Estado y a la empresa DESA, ocultando las violaciones de derechos humanos, colectivos y espirituales del pueblo lenca y el copín. En consonancia, la empresa DESA y algunos medios de comunicación han atacado deliberadamente al copín, negando su condición de defensores legítimos del territorio lenca y del río Hualcarque. En estas circunstancias, no nos parece extraño en que las mismas fechas de las acusaciones y de criminalización hacia el copín se reconozca por parte del Poder Judicial la filtración del expediente judicial con las lamentables implicaciones investigativas que se derivan de dicha infiltración. Quinto, la filtración de la información bajo la idea de un robo solo nos demuestra la escasa voluntad política y negligencia del gobierno para dar con los verdaderos responsables de la muerte de nuestra compañera Berta, quedando entonces en evidenciado una vez más la importancia de contar con una investigación imparcial de expertos internacionales apoyados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que transparente la investigación y garantice que no habrá impunidad para ninguno de los implicados en el asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Como Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras, no descansaremos hasta lograr juicio y castigo a los criminales responsables de la muerte de nuestra compañera. Seguiremos denunciando y luchando por la liberación de nuestros territorios y en especial por ver pronto el río Hualcarque libre de represas, como lo soñó y por lo que murió nuestra coordinadora póstume, Berta Cáceres. Desde los territorios en lucha contra el extractivismo y el autoritarismo, Honduras, 4 de octubre del año 2016, la plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras firma este comunicado. A continuación, el abogado Víctor Fernández, como parte del grupo de abogados que representa a la familia en este caso, sumará algunos elementos sobre cómo está la situación en esta investigación. Muchas gracias. Lo primero que nosotros queremos afirmar es que el robo, extravío, como quiera calificarse el tema del expediente de Bertita, ratifica la irresponsabilidad institucional del Estado de Honduras, la imposición de la lógica de impunidad y la indefensión de la ciudadanía. Eso nos parece tres cosas fundamentales. Este hecho además muestra que el sistema de justicia hondureño frente al crimen contra Berta Cáceres maneja un discurso de mucha preocupación y celo por el caso. En contraste, la práctica de las distintas instituciones refleja que continúa imperando la misma normalidad que ha permitido impunidad en la mayoría de muertes violentas en el país. 7 meses han pasado desde el crimen de Bertita, hoy justamente se están cumpliendo, o ayer, y hemos soportado nosotros como víctimas, como parte acusadora, la inexplicable ilegal secretividad impuesta al caso, y el silencio del gobierno ante el reclamo de aceptar la participación de una comisión independiente, que desbarate la estructura criminal que ordenó la ejecución del asesinato. Es lamentable que muchos de los hechos relevantes del caso, incluyendo el robo del expediente, nosotros como parte en el proceso no los conocemos si no es por la publicación que aparece en los medios de comunicación. Eso muestra claramente un desprecio por el derecho a la justicia que tienen las víctimas en un caso de impacto como el que corresponde al asesinato de Bertita. Queremos precisar nosotros ahora que el expediente, no solo el expediente judicial, pues ya anda en cualquier mano, pues luego de que ha sido sustraído del ente judicial o donde debía estar, nos interesa posicionar ante la opinión pública unos aspectos relevantes de la investigación que nos permiten afirmar que el robo, el extravío del expediente no es una cosa casual, sino que es uno de los distintos comportamientos que marcan ese comportamiento irresponsable del Estado y que conducen a esa impunidad que nosotros queremos evitar. Por ejemplo, el caso Berta Cáceres se sostiene fundamentalmente sobre la base de una prueba, que es el vaciado y la intervención de ciertos números telefónicos. Sobre esta prueba nosotros queremos cuestionar lo siguiente. Hay suficientes indicios en la investigación, de lo que conocemos de la investigación, que algunos de los ejecutivos, al menos uno de los ejecutivos de la empresa Desarrollos Energéticos S.A., previo al asesinato de Berta Cáceres, tenía comunicación con ella y esas comunicaciones eran interpretadas como amenazas. Pero curiosamente, en este informe preliminar de las intervenciones y vaciados telefónicos, no aparece el teléfono de este ejecutivo de DESA. También es importante sobre este medio de prueba que uno de los mismos imputados, que es el empleado de DESA, el ingeniero Rodríguez, refiere que el conflicto Berta Cáceres Copín versus DESA era abordado a nivel del Consejo de Administración de la empresa DESA. Sin embargo, los ejecutivos de DESA no aparecen en este proceso de investigación o de vaciados de sus números telefónicos. Además, es importante destacar que las 6 personas o 7 que aparecen como involucradas inicialmente en el crimen, de ellos se sabe o se puede percibir en un primer momento que pertenecen o podrían ser parte de estructuras criminales violentas de mucho nivel o de mucho peso. Sin embargo, los vínculos que hay de los teléfonos de ellos, solo se ha desarrollado en relación a ellos mismos y no en torno a otros sectores o a otros personajes de la vida institucional que podrían ser parte de la estructura criminal que marcó la decisión del asesinato de Berta Cáceres. Eso nos parece a nosotros como relevante, en el sentido de que si no lo denunciamos, si se mantiene en secreto, seguramente estos otros actores nunca van a aparecer como imputados en la causa Berta Cáceres. Ese es un en relación a la prueba de la intervención y vaciados telefónicos. Es relevante también hasta ahora, por ejemplo, que en el allanamiento que se le hiciera a uno de los imputados, que se llama Douglas Bustillo, ex jefe de seguridad de la empresa DESA, pero además militar en condición de retiro, en su vivienda se encontraron indumentaria militar, se encontró parte de un fusil M16, todo es de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Hasta ahora, las posiciones del Ministerio Público no insisten en esa participación que pudiera tener otros personajes de las Fuerzas Armadas o estructuras de las Fuerzas Armadas. Es decir, en esto entonces es válido preguntarnos, ¿están protegiendo a las Fuerzas Armadas que pudieran estar involucradas en este crimen? ¿Por qué las protegen? ¿Qué relación tiene la aparente protección a las Fuerzas Armadas en el marco de la investigación con el publicitado apoyo que las Fuerzas Armadas le dieron a la empresa DESA y específicamente al proyecto Aguasarca al militarizar la zona? Incluso un miembro de las Fuerzas Armadas asesinó a uno de los líderes emblemáticos del pueblo de Río Blanco, que es el compañero Tomás García, y estuvo a punto de asesinar a su hijo. ¿Tiene que ver estas deficiencias investigativas con esa connivencia que puede existir entre estos distintos actores? Nosotros le pedimos al Ministerio Público que nos responda a esas preguntas, ya que tienen y mantienen en secreto la investigación. Nos interesa también, hoy que se ha roto la secretividad, pues si el expediente lo tiene cualquier persona, entonces nosotros tenemos la obligación de preguntar públicamente esto. El allanamiento a la empresa DESA aquí en Tegucigalpa, en presencia del presidente del Consejo de Administración de DESA, el señor David Castillo, exmiembro del Ejército, exmiembro de la inteligencia del Ejército, al momento de practicarse este allanamiento, se encontraba, según lo que consta en la investigación que nosotros conocemos, lo poco que conocemos, cualquier cantidad de documentos relacionados con la empresa DESA. Y el documento de registro de esta diligencia se limita a decir que hay un montón de documentos, que hay computadoras, y no dicen por qué no las decomisan si tienen relación directa con la causa que tiene que ver con Berta Cáceres. Además, hoy ya hemos empezado a hacer público que en este allanamiento se encontró el indicio número 4, que es que se corresponde con una camiseta, una camisa polo marca Olsey del Ministerio Público de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico, que en la parte superior se lee Fiscal General, en su brazo izquierdo se observa la bandera nacional y en la parte trasera se lee Policía Antidrogas Ministerio Público. Esta camiseta, qué casualidad, que se encuentra en las instalaciones de DESA. Nosotros solo tenemos el dato ese y tenemos la obligación de increpar al Ministerio Público si este hallazgo de esta camiseta, que tiene el letrero del Fiscal General, implica alguna relación de esta autoridad del Ministerio Público con la empresa DESA. Además, nos vuelve a la obligación de preguntar si aquello que denunció la familia el 28 de marzo, en el sentido que el actual director de fiscales tiene relación de amistad desde ya tiempos con los abogados de DESA, tiene que ver con este hallazgo. Es decir, preguntamos para que el Ministerio Público responda estos extremos. En relación a la autopsia practicada a Berta Cáceres, también es válido hacernos una serie de preguntas que aparecen del contenido de esta autopsia. Por ejemplo, ¿por qué en el informe se omite indicar el procedimiento o técnica empleada para la práctica de la necropsia? ¿Por qué se omite indicar si se efectuó otra documentación del procedimiento, por ejemplo, video, fotografía, diagrama? ¿Y por qué en su momento se impidió o nunca se resolvió la petición de la familia de participar en la autopsia a través de un técnico o un experto independiente que garantizara transparencia? ¿Y por qué los hallazgos de las balas, por ejemplo, en el cuerpo de Bertita, no tienen el registro de la cadena de custodia que nos permita confiabilidad absoluta del trabajo que hace el Ministerio Público en este caso? ¿Y por qué entonces han expuesto el caso al extremo que el arma que encontraron en la ceiba, en uno de los allanamientos de uno de los imputados, se establece que es el arma que disparó esas balas? Pero ya le precede este cuestionamiento que no se describe la cadena de custodia del hallazgo de la bala, y además el imputado en este caso, su madre, dicen que no se encontraban en la casa. ¿Cómo hacemos entonces hoy para superar esta falta de confiabilidad que aparentemente se construye en el marco de la secretividad impuesta al caso? También, para ir cerrando, hay dos cosas que me parece importante destacar sobre el caso. Por ejemplo, hay información en lo que nosotros tenemos de acceso a la investigación, cualquier cantidad de cuentas bancarias, más de 20 personas a las que se les sigue investigación en el marco de los movimientos bancarios que tienen en la Banca Nacional, pero la ruta que siguió el Ministerio Público en este caso es pedirle información a la Comisión de Banca y Seguro. 7 meses después, ¿no?, la respuesta que tienen es la respuesta previsible, que la Comisión de Banca y Seguro dice que no le compete ofrecer ese tipo de información. ¿Por qué no han solicitado la información directa a cada una de las instituciones del sistema bancario? Si incluso aparecen los nombres de los bancos, los nombres de cuenta, ¿tiene que ver esto con una especie de lógica dilatoria del proceso? ¿O con qué está relacionado? ¿Es simple falta de experticia de la institucionalidad del Ministerio Público o tiene que ver con esta lógica del retardo de la investigación hasta que pase el impacto que tiene el crimen de Berta Cáceres? Y bueno, hay un par de elementos más que a nosotros nos parece relevante de la investigación que hoy lo tenemos que plantear públicamente. Por ejemplo, se hizo 3 días después del asesinato de Berta Cáceres. Tras que se produjo el asesinato, la policía, el Ministerio Público y los militares tomaron control de la casa de Berta. Hicieron varios registros, varias inspecciones, pero solo 3 días después encuentran un casquillo en una de las habitaciones de Berta Cáceres. Es decir, tiene el Ministerio Público que explicar este tipo de extremo. Y para reflejar cosas que a nosotros nos preocupan en el sentido de la responsabilidad con que maneja el caso el Ministerio Público, es que, por ejemplo, en una de las audiencias iniciales en contra de uno de los imputados, el Ministerio Público ofreció una pericia que consistía en la evaluación que hizo una perito de las cámaras que supuestamente filmaron los hechos, el día que se produjeron los hechos. Sin embargo, cuando proponen la prueba pericial, resulta que la perito no firmó la pericia y por tanto no es admitida al expediente. Es decir, ¿con qué sentido de responsabilidad, con qué rigor es que están manejando el caso de mayor impacto, digamos, que supuestamente está manejando el Ministerio Público? ¿Qué tipo de personal están asignando? Es decir, ¿es casualidad este tipo de equivocaciones o obedece a otro tipo de comportamiento? Esta serie de irregularidades es que nos permiten a nosotros afirmar que este robo, extravío del expediente, no lo debemos desconectar de todo este contexto de un comportamiento institucional no coherente con la demanda, con el deber de satisfacer el derecho a la justicia en este caso. Y nos permite ratificar la petición de siempre: Ministerio Público, rompa con una secretividad que es ilegal, que es inexplicable y que además es un absurdo en cualquier parte del mundo. Rompa porque nosotros no somos los adversarios del Ministerio Público. Nosotros queremos contribuir, es decir, a que funcione efectivamente el aparato de investigación y juzgamiento desde el Ministerio Público. Pero si nos mantienen al margen, lo que va a tener es una palabra crítica sobre lo que está haciendo. Podríamos preparar conjuntamente las audiencias para que las mismas sean exitosas a partir de nuestra modesta experiencia. Y en segundo lugar, en esta nebulosa que crea el Ministerio Público, en esta falta de confianza en su trabajo, por supuesto que es impostergable que el gobierno, que el Estado de Honduras acepte, admita la contribución que le pueda dar una instancia imparcial, independiente, con expertise o con experiencia en este tipo de cosas, como es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No se entiende por qué no puede admitir este apoyo el gobierno y el Estado de Honduras, si tiene un genuino compromiso con la justicia en este caso. Y finalmente queremos decir nosotros que al margen de lo que el Ministerio Público haga, de lo que el gobierno se niegue a hacer, nosotros, como organizaciones, como equipo de abogados, estamos haciendo los esfuerzos correspondientes para que en el futuro inmediato poner en marcha una estrategia que conduzca la investigación del asesinato de Berta Cáceres como un crimen internacional de lesa humanidad y no un crimen común como lo está planteando el Ministerio Público. Agradecemos a Víctor Fernández por darnos estos elementos que evidencian las irregularidades en el caso de investigación por el asesinato de Berta Cáceres. En este momento vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Le agradeceremos a todos y a todas que van a hacer sus consultas, que se identifiquen con nombre y el medio para que las personas que están en la mesa principal puedan contestarlo. Sí, buenos días a todos, doctor. El hecho de que hayan ya privados de libertad por este caso y que los mismos derivados de las investigaciones del Ministerio Público no hayan dado con los actores intelectuales, ¿qué mensaje se está percibiendo? ¿Y por qué el Estado de Honduras no ha aceptado la petición de la familia de Berta Cáceres de instalar en Honduras una comisión independiente internacional para que trabaje en este caso específico? ¿Otra pregunta antes de pasar? Solo para interiorizar más acerca de la camiseta encontrada en las oficinas de DESA, todavía hay más elementos relacionados con esto. ¿Ustedes ya trasladaron las consultas directas a las autoridades en la Fiscalía General sobre el respecto? ¿Una tercera pregunta antes de contestar? A su criterio, hay muchos interrogantes en cuanto a la investigación o a la eficiencia de la investigación con respecto al caso de Berta Cáceres. ¿Cuánto sería ustedes, cómo calificarían ustedes por parte del gobierno la investigación? ¿Cómo la calificarían si tuvieran que describir en un porcentaje o algo así? Contestamos esas tres preguntas y luego, si hay más, vamos a otra ronda. Bueno, creo que para nosotros como COPIN, primero quisiera decir que Berta Cáceres la asesina porque era miembro del COPIN o coordinadora general del COPIN. Y nosotros creemos que en este estado que nosotros vivimos es necesario que haya una comisión independiente porque no hay una objetividad sobre las investigaciones del caso del asesinato de nuestra compañera Berta Cáceres. Y que vemos que lo que está haciendo tanto el Ministerio Público o el Estado de Honduras es nada más de dilatar el caso de la compañera Berta Cáceres para que no haya enjuiciamiento, ¿verdad?, sobre los autores intelectuales. Y nosotros creemos que como esto responde al concesionamiento, responde a las políticas de gobierno, entonces vemos nosotros que no le interesa que haya descubrimiento sobre los autores materiales. Y los autores materiales, el COPIN y la compañera Berta Cáceres, todos estaban denunciados desde que iniciaban con las amenazas hacia la compañera Berta Cáceres. Eso sobre lo que es esta de las primeras preguntas, y que nosotros creemos que como COPIN vamos a seguirle apostando hasta que haya una instalación de una comisión independiente, porque creemos que van a continuar los asesinatos hacia los demás compañeros y compañeras, porque hay más de 50 concesionamientos solo el COPINC que está enfrentando, y que significa que esto se va a duplicar con más asesinatos, con más intimidaciones, criminalización hacia los compañeros y compañeras en las diferentes comunidades. En realidad nosotros, sobre el tema de la comisión, el comportamiento del gobierno de Honduras, si ustedes recuerdan, ha sido dilatar el planteamiento. Cuando la familia empezó pidiendo la comisión, el gobierno mandó una carta, creo, a la oficina del alto comisionado, se refirió a la MASI, ha hecho cualquier cantidad de cosas, ha dicho que la investigación la apoya o casi la conduce la embajada de los Estados Unidos. Es decir, cualquier cosa menos responder el planteamiento de la familia. Y eso es lo que sigue hasta hoy. Para nosotros es inexplicable si lo que va a tener el gobierno de Honduras es una colaboración calificada. Nosotros sí entendemos que las autoridades hondureñas no tienen que ser sustituidas en su responsabilidad, pero sí necesitan un aporte frente a toda la falta de desconfianza que se tiene o todos estos defectos que nosotros apreciamos que aparecen en el marco del proceso investigativo, o la falta de independencia que entendemos que existe en todo el sistema de administración de justicia. ¿Cómo equilibrarlo? Con una instancia que contribuya a este proceso. Y hasta ahora, como no hay respuesta positiva, nos permiten a nosotros, es decir, crecer en la afirmación que pueden haber ciertos compromisos con algunas estructuras que pudieron haber participado de la decisión de ejecutar el crimen de Bertita. Sobre si hemos hecho peticiones al Ministerio Público, nosotros hicimos varias peticiones directas. Primero, para que nos permitan participar en la investigación. Eso implicaba que nos dieran copia de todas las diligencias. Y en la lógica del ejercicio del derecho de las partes tenemos derecho a todo el expediente, salvo que la institución crea que una, dos o no sé cuántos medios de prueba no podemos tener acceso porque podemos afectar la investigación. Pero eso tiene que justificarlo. Pero lo que el Ministerio Público ha emitido es una resolución de plano de decretar en secretividad la investigación. Entonces, nos dejan a la libre interpretación de lo poco que están llevando los tribunales. Y sobre cómo calificarlo, yo creo que todo lo que estamos diciendo lleva implícita, por supuesto, una calificación, que no estamos conformes con el trabajo que hace el Ministerio Público. Creemos, además, que no hay ni siquiera en la línea de imputación que está desarrollando, podría haber un manejo más inteligente, una relación de nosotros como copartes en el proceso. Podríamos contribuir al desarrollo de audiencias en las que se pueda profundizar sobre la imputación, pero nosotros estamos llegando a las audiencias igual de nuevos o a veces más nuevos que la defensa. Porque fíjense que en relación a esta camiseta encontrada en las instalaciones de DESA, la defensa sí sabe y tiene una explicación entre ellos, pues. Pareciera que hay una relación más cercana con la defensa que con las víctimas en este caso. Entonces, claro, es lamentable cuando el Ministerio Público tiene un mandato constitucional, directo, de ser los abogados, el abogado de las víctimas. Pero lamentablemente han marcado un distanciamiento que no es que nosotros no hayamos buscado romperlo. Es decir, hemos agotado los procedimientos formales, pero además les vamos a buscar regularmente. Y cuando pasa un incidente como el robo, una captura, nosotros somos los que les llamamos para que nos digan qué pasó. ¿Por qué? ¿Y por qué llamamos? Porque lo escuchamos en cualquiera de los medios de comunicación. Es decir, es un desconocimiento al tema del derecho de las víctimas que no sabemos en qué lógica se inscribe. Por tanto, entendemos que es la lógica de la revictimización de las personas ofendidas, la lógica de la impunidad, y tenemos derecho a pensar que es la lógica de las confabulaciones de las estructuras que pudieron haber participado en este crimen. Mientras tanto, no rompan la secretividad y no permitan, digamos, una intervención de un ente imparcial, seguiremos interpretando esto. Continuamos con la ronda de preguntas. Bueno, obviamente se ve que hay complicidad y hay obstrucción de la justicia. Hay elementos necesarios para iniciar procesos penales contra estos funcionarios. Y pregunta número 2. Al recusar, porque es el fiscal general que tiene la camiseta de Endesa, ¿se pueden recusar de este proceso, puesto que no son imparciales? ¿Cómo se haría en ese caso? ¿Otra pregunta? Abogado Fernández, ¿cuál es la explicación que da la defensa a la presencia de esa camiseta en esas oficinas de Endesa? No, solo un par de cosas. Si, fíjense, Dina, que hay una línea de investigación que para nosotros sería, no por lo que pasa hoy, sino porque el asesinato de Bertita tiene confesiones incluso de los funcionarios de mayor nivel de este país. Yo leí, salvo que haya dicho una cosa distinta y los medios de comunicación la hayan presentado de otra manera, pero yo leí y escuché que el ministro de Seguridad reconoció que ellos no habían protegido como debían a la vida de Berta Cáceres. Además, desde el principio, digamos, las autoridades locales tenían y tienen un comportamiento contrario, adverso, de persecución a Berta Cáceres y al Copín. Esa es una línea que entiendo, no porque lo conozcamos oficialmente, sino porque indagamos extraoficialmente, la maneja la Fiscalía Especial de Derechos Humanos. Lamentablemente, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, yo entiendo que está desaparecida del ideal bajo el cual nació. Incluso esa oficina es la que produjo que se pariera una institución como el Ministerio Público, y hoy para nosotros es una oficina igual que cualquiera otra, ¿verdad?, en la que no tenemos esa cercanía que históricamente tuvimos o debemos tener. Entonces, debe haber una línea de investigación. Nosotros, de hecho, hicimos una petición expresa a la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, al Comisionado Nacional de Derechos Humanos y a la misma oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, que nos dijeran si esa secretividad impuesta por el Ministerio Público al caso es un acto lícito, es decir, con el que ellos están de acuerdo, o constituye una arbitrariedad que puede incluso ser calificada como un comportamiento criminal. Estamos esperando la respuesta todavía de estas instancias, a excepción de la oficina del Alto Comisionado, que tiene una comunicación regular, continua con nosotros. El CONADE y la Fiscalía Especial de Derechos Humanos no nos han dicho. A ver qué dicen ahora en relación a estos nuevos hallazgos que hoy nosotros estamos haciendo públicos. Y si se puede recusar al fiscal general, yo entiendo que todo funcionario tiene que conservar el principio de imparcialidad frente a la función que cumple. Si este funcionario se entiende vinculado o sorprendido con este dato, pues no debería esperar que se le recuse, sino que existe la figura de la excusa, creo que se llama. Excusarse de seguir conociendo el caso. Como lo hizo el director de fiscales, creo que cuando apareció la denuncia del 28 de marzo, que se le establecía una relación con los abogados de la empresa de esa, yo entendí, por lo menos de hecho, que él se retiró de la reunión y dijo que no iba a seguir participando. Pero más que eso, yo creo que si hubiera confabulación con estas cosas, si estos funcionarios han tenido el control de la investigación, pues esto justifica más una revisión por un ente imparcial de todo el trabajo que ha hecho el Ministerio Público y lo que ha dejado de hacer durante estos 7 meses luego del asesinato de Berta Cáceres. Y la última pregunta era, ¿dónde encontraron la camiseta? Ah, mire, es que usted me preguntó qué ha dicho la defensa. Sí. En el marco del proceso nunca han dicho nada. No, pero usted dijo que tenían ellos. Pero hoy en un programa llamó uno de los que fueron abogados de uno de los acusados, y a ver si recuerdo lo que dijo. Dijo que esa camiseta la tenían allí porque la empresa pensaba mandar a hacer camisetas igual a esa, y que entonces la empresa que hace esas camisetas le mandó la muestra y que entonces le mandaron la muestra de una camiseta de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfico. Pero el ministerio, eso fue lo que dijo él. Y entonces no puedo decir más, yo esperaría una palabra del Ministerio Público al respecto. Agradecemos a todos y a todas por asistir a este llamado para conferencia de prensa de la Plataforma del Movimiento Social y Popular de Honduras.